Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, estábamos escuchando de la misa criolla interpretada por Mercedes Sosa el primer, lo que se podría llamar el primer movimiento, el Kyrie, ¿no? ¿Qué es exactamente el Kyrie, Domingo? Es una invocación desde el fondo del alma pidiendo perdón, reconociendo las faltas, las carencias, las omisiones que hacemos como seres humanos, ¿no? Entonces es una invocación dolorosa, pero de arrepentimiento al mismo tiempo, de querer cambiar, convertirse. Bueno, y hablando de cambios, cambiamos, en realidad pusimos lo que viene en el medio al principio, ¿sí? Porque generalmente nuestro invitado elige la música, la melodía que va en el medio del programa, pero en esta oportunidad un poco para dejarnos llevar por el clima de aquello que vamos a conversar durante esta hora, que tiene que ver con una obra, vos la viste, yo no la vi, y prometo cumplir con el mandato de hablar una vez que la pueda ver. Simplemente ahora voy a preguntar. La obra se llama Golpes a mi puerta, es una obra de el gran maestro Juan Carlos Jené, y que está dirigida por Eduardo Graham, a quien tenemos en nuestro estudio, junto con Daniela Katz y Maya Francia, las dos protagonistas, ¿se puede decir así? Las dos protagonistas de la obra. Así que bienvenidos, y esto no es un programa en donde nosotros vamos a ir preguntando y ustedes contestando, es una conversación. Y que tiene que ver con la fibra de aquello que nos toca en nuestra esencia, que es la fibra espiritual, la fibra religiosa, en donde ustedes representan algo que tiene que ver con nuestra historia, pero también que tiene que ver, en este caso, con nuestra militancia, ¿no? Domingo, contanos, todo tuyo. Contanos, Eduardo, de qué se trata esta obra, por qué la eligieron, quiénes son ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este diálogo, en primer lugar. Mirá, la obra es una obra muy querida por nuestro maestro, Juan Carlos Jené. Nosotros, casi todos los que estamos en el elenco, hemos tomado durante varios años entrenamientos teatrales, en el caso de los actores actorales, y en el mío en el taller de dirección que daba Juan los últimos 5 años de su vida. Él falleció, murió hace un año y medio. Un año y medio. Y bueno, yo siempre llevaba algunas escenas de esta obra, para trabajar en los talleres de dirección, y finalmente el último año, ya con varios de los actores que estamos en esta apuesta, a Juan le gustó bastante y le pedimos hacer la obra y nos la concedió, con lo cual fue a recibir un gran regalo de él y la posibilidad de mantener vivo en el escenario para el público todas las enseñanzas de él, no solamente teatrales y actorales, sino también de vida. Y decime, Eduardo, director de teatro y además cura. Sí. Esto llama la atención. En general llama la atención. Sí, yo ya me acostumbré, porque hace mucho que lo vivo como algo unido, no es algo lateral. Pero es cierto que si un cura dice estoy haciendo música, la gente lo ve como integrado. Estoy haciendo Depende de qué música. No, pero aún hay hay otros que hacen rock y otro que hace música clásica y se lo ve. Pero ¿hay curas que hacen rock? Sí, sí, hay alguno que está con una banda de rock. ¿Y qué de rock? César Sicitano, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué clase de rock hace, sabes? Aparece en la tele, sí, aparece a veces. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Rock religioso? Rock religioso y también canciones pop con una base de rockera, digamos. Así que, pero es cierto que teatro es más raro. Es más raro. La gente tiene todavía, culturalmente, tiene a veces una especie de que... creo que es producto de una enseñanza de la iglesia muy equivocada, pero que durante muchos siglos se enseñó como que el teatro era algo más ligado a algo éticamente, moralmente marginal, ligado con el pecado, que es una digamos mirada sumamente sesgada de un sector de la iglesia, pero que muchos siglos dio esa enseñanza. Creo que por eso a veces se tiene la idea que el teatro con el sacerdote no va. A pesar de eso, ha habido grandes sacerdotes que han sido grandes teatristas, como Calderón de la Barca, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero de todos modos, me parece que es un elemento interesante para analizar, porque hay una puesta en escena en todo aquello que tenga que ver con el ritual, que no es muy diferente a la puesta en escena de repente de una obra teatral, ¿no? Totalmente, ese es el sentido profundo que además Juan Carlos Gené vivía intensamente. Fue un hombre de fe, también con las crisis de fe, todo lo vivía con mucha intensidad, pero que siempre mantuvo como una profesión. Tiene una frase, cuando él puso esta obra y estuvo acá en gira en el San Martín en el 85, en un diálogo de prensa le preguntó en qué creía, le preguntaron, hablando de teatro, le dijo, tengo fe en el teatro como una liturgia de la vida. Perfecto. Que creo que expresa lo que vos decís de un modo, como solía ser Juan, de golpe, ciertas condensaciones. Y tal cual, el teatro tiene una raíz, por más que se pueda hacer teatro sin raíz religiosa, y la gran mayoría por ahí hoy es maravilloso, uno siempre puede como espectador encontrarle su punto de contacto. Pero cierto teatro, como el de Gené, siempre buscaba asomar, que asome la obra, el aspecto de misterio inextricable de la vida, aún con lo terrible y con lo más gozoso que tiene, eso era algo permanente en Juan. Y en este caso la obra además tiene temáticas rituales, porque las dos hermanitas son dos hermanitas de una congregación que en los 70 han decidido no usar hábito para no diferenciarse de la gente, y tienen su sagrario en su casa y con mucha naturalidad y mucha autenticidad viven lo ritual dentro del escenario, ¿no? Antes de entrar a la obra, sí. ¿En vos nació primero lo actoral, la dirección y después la vocación religiosa? No, yo empecé a los 20 años como vocación religiosa a raíz de las peregrinaciones a Luján y otros testimonios que me invitaron. ¿Peregrinación de los jóvenes? Los jóvenes a Luján, la primera. 75. Yo fui a la primera cuando tenía 15 años. En el 75. 75. De aquella maravillosa juventud. Exactamente. Pero siempre ya en el seminario los temas teatrales, yo ahora me doy cuenta, hace unos años, ¿no? Me interesaban lecturas, cosas que tenían que ver con el teatro y que por ahí con el tiempo fueron tomando mayor densidad. Después me dediqué un poquito a estudiar teatro y teología, y buscando conocer más la artesanía teatral, el proceso creativo, una amiga me invitó, ¿y por qué no haces un taller de dirección con Juan Carlos Gené? Y fui ahí para ver un primer año, y me quedé hasta que se murió. A ver, ¿en qué lugar se cruza el teatro y la teología? El teatro y la teología, más que cruzarse, tienen una raíz común. Uh-huh. una raíz común, que es donde la experiencia de la vida asoma una trascendencia a través de gestos y de símbolos, no de explicaciones. Eso es posterior en la historia del hombre, ¿no? Pero la raíz, la experiencia del misterio, tremendo y fascinante, es la base del teatro y también es la base de la fe, y también de la fe cristiana. Uh-huh. Sí. Es que en la tradición judía por ahí la cosa no es tan clara, ya que hay en general una crítica bastante grande al tema del ritual, especialmente en los pensadores medievales, ¿sí? El gran pensador medieval Maimónides lo que decía es, bueno, este tema del ritual es simplemente una concesión a la dificultad del hombre en su evolución, es decir, no se le puede negar el ritual, ya que el hombre lo necesita, pero en realidad Dios no necesita del ritual. Dios no necesita ni del sacrificio en principio, Dios no necesita después de lo que fue la evolución del sacrificio a la palabra, y lo único que uno puede permitirse en un sentido absolutamente evolucionado es la meditación. Así dice Maimónides. Sí. Razón por la cual el tema del ritual siempre queda en un lugar en donde hay un una especie de necesidad social, una necesidad individual de satisfacerse a sí mismo, no a Dios, ¿no? Cosa que colocaría también el teatro en un lugar, no me animo a decir pagano, pero más o menos, ¿no? En un lugar parecido a eso. Sí, yo creo que ese tipo de reflexiones, que son medievales, tienen que ver, o sea, creo que las reflexiones hay que ver en qué contexto se dice. Sí, sí, por supuesto. Entonces eso cabe para el modo en que se vivía la ritualidad en su mismo contexto histórico. ¿Vos sentís que el teatro... Supongamos, vamos al mundo bíblico, sí, Isaías, sí, el segundo Isaías. Sí, el deutero Isaías. Sí, o el primer Isaías, los cantos sobre la viña. Sí. Era imposible... separar la poesía profética del contexto en que se gestó, que eran en momentos de un ritual que uno podría decir pagano, pero un paganismo muy abierto a la trascendencia, en las fiestas. Yo te quiero aclarar, en lo personal no rechazo esta cuestión de los rituales, porque inclusive, ¿sabes que cuando me dicen, bueno, pero el ritual representa algo pagano? Y digo, bueno, hay mucho de pagano en el hombre, y si el hombre no pudiese agarrarse de esos elementos paganos, sería muy difícil que inclusive pueda interactuar con otro ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, en algunas cosas, bueno, dejemos pasar el paganismo, no pasa nada, no es tan terrible en la medida en que dignifique al ser humano. Ahora, La pregunta, y me gustaría también que ustedes participen, ¿no? En la experiencia teatral, ¿es una experiencia religiosa? ¿Sí? Esta sería la... Yo con bastante menos elementos de los que están manejando los dos, te podría decir que intuyo que es mucho más sencillo que esto, y que el gran punto de contacto entre la liturgia del teatro y la religión es el amor. Uh-huh. No se puede hacer teatro si no hay amor. Suena un poco abstracto, lo sé, que me quiero explicar mejor. El ritual no es solamente formal, el que nosotros celebramos mediante los ensayos, mediante el aprendizaje de determinadas técnicas. El ritual implica una conexión profunda con el propio instrumento, el instrumento actoral en primera instancia, pero el instrumento humano. Para ello hay que caminar el camino, pienso yo, del autoconocimiento de la naturaleza humana. Y en algún punto creo que la religión va hacia ello, ¿no? Utilizando determinadas metáforas, mensajes que han trascendido, ya sea de manera pagana, de manera luego más elaborada por las teologías que vinieron después, pero siempre la esencia fue el conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? En función a ese universo y en función a descubrir ese misterio que es el amor. De alguna manera el teatro camina hacia lo mismo. La obra de teatro es una excusa, es una plataforma, es una anécdota, es una historia a contar, pero el ritual es más profundo, pienso yo, en mi humilde opinión, que tiene su parte formal, pero después hay una parte de comunión que toca la meditación profunda de la cual estabas hablando. Sí, yo creo que también el bueno, me ha pasado en mi experiencia que escuchar ciertas melodías o inclusive ver ciertas obras de teatro me llevan a mí a tener esa experiencia, a ver, utilicemos la palabra mística, ¿no? Sí. Esa experiencia mística de conexión con lo divino y conexión con lo humano, que me imagino que en un actor debe ser mucho más intenso que en aquel individuo que está mirando la obra, ¿no? Que en el espectador. Quien nos hablaba recién era Maya. Ahora queremos escuchar la voz de Daniela, que nos... ¿Cómo vivís vos tu experiencia teatral? ¿De dónde arrancaste? ¿Cómo te sentís identificada con esta vocación que elegiste? Bueno, son varias cosas. Me quedaba pensando en lo que escuchaba de todos. Perdón que estoy medio como muy resfriada. Pues si no van a decir, ella es la que actúa con esta voz. Sí. pensaba en... Hay un ejercicio que a mí me había llamado muchísimo la atención cuando yo empecé a estudiar, yo con Juan, ¿no? Con Jené. Yo vengo de la escuela de Alejandra Buero y estudio teatro desde los 13, 14 años, desde muy chiquita. Vengo de la danza y después me fui al teatro. Y había un ejercicio que daba Juan, que yo lo entendí después de muchos años de estudio con él, que justamente se llamaba el ritual. El ejercicio técnico, así contado, era con ciertos textos del personaje de una obra. Yo agarro un personaje, no agarro sus monólogos, sino que agarro desde su primer texto hasta el último y voy metiendo en el medio distintos textos inconexos, inclusive en el diálogo, y por medio de una secuencia de actividades presento mi texto. Mi ladrillo, lo llamaba Juan, un ladrillo de textos, lo presento con una secuencia de actividades que a modo de ritual se repiten, ¿sí? Como un hilo conductor de ese texto. Va la secuencia de actividades exactamente con ese texto y en una especie de sinfín. A la cuarta, quinta vez de ver a compañeros o de hacerlo, esto crea un estado, ¿sí? El actor empieza a entrar en un estado donde es inevitable no incorporar el texto que necesito después para poder estar en escena, donde es inevitable no modificarme y no modificarme en mi estado por esa secuencia de actividades que estoy haciendo. Y para hecho teatral es inevitable no modificar al espectador. Hay algo que pasa ahí, que esto de lo que recién decía Daniel, hay algo que termina siendo una conexión con lo divino y con lo terrenal, muy puntual. La actividad es terrenal. De repente mi actividad elegida puede ser estar haciendo empanadas. Mis textos elegidos pueden ser, no sé, los de Estela Dubois, del tranvía llamado Deseo, o algún Ojeda Gabler de Ibsen, o Ana, de Golpes a mi Puerta. Sin embargo, en esa actividad y en ese ritual, en esa repetición de esa actividad, en ese ritual que es una actividad cotidiana, No tiene una ritualidad cotidiana todos los días, se levanta de una manera, hace el mate de una manera, ¿sí? Cuando algo se modifica o cambia, uno se levanta distinto. Que modifica al otro, que modifica en este caso al espectador, y que crea como una especie de código donde uno se siente como contenido por esa teatralidad. Hay una verdad ahí que el actor expone y que el espectador ve, en el que se ve atrapado en eso sin entender mucho lo que pasa. Un poco lo que me pasa a mí de repente cuando veo una misa o cuando voy a un templo. No entiendo muy bien. No fui criada, digo, he ido el Día del Perdón, pero digo, no fui criada en Kabbalah Shabbat todos los viernes o en el caso de mi religión. Sin embargo, hay algo de lo que yo veo de la gente que hace eso que me atrae, me acerca a algo divino, ¿sí? Conmueve. Y que conmueve. Y me parece que en eso es tan parecido lo divino y lo terrenal, el teatro y la religión, ¿no? En este lugar donde me conmueve porque el otro lo hace con una verdad absoluta. Ese hombre que empieza a menear su cuerpo frente a un muro, digo, si yo lo saco de ese lugar, no veo más que un hombre amacándose en un muro. Pero si lo meto y lo trato de pensar en eso, digo, ah, me lleva. Lo mismo, nosotros ensayábamos en la iglesia y a mí me causaba mucho asombro de repente ver mujeres. Cuando yo entraba para ensayar, ensayábamos en una sala de ensayo que entrábamos en la iglesia, y de repente yo veía mujeres agarrando las manitos de una estatuilla de una virgen. Y claro, los primeros días digo, bueno, es una estatuilla, ¿por qué esta mujer está agarrando las manos de una estatuilla? Digo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le hace? Y con el paso del tiempo fui como creyendo en eso y decir, hay algo que de esa acción le da a ella una paz, le da a ella un permiso para hacerlo. Y entonces es tan verdadero que termina siendo además muy teatral. Claro. Yo podría decir, con todo este comentario que están haciendo, lo que viví el domingo en mi vida personal. Bueno, ya los oyentes saben, soy sacerdote, bueno, soy párroco. También Eduardo es párroco, no es un cura libero. Tiene su responsabilidad frente a una comunidad en la parroquia Santa María de la Avenida de la Plata y Rosario, la famosa iglesia que tiene un reloj afuera marcando los minutos de la vida. Yo celebré misa a la mañana, a las 11. Perdona, yo siempre me... El reloj ese, ¿sí? Anda. ¿Tiene qué, esa pila? ¿Cómo es? Anda. Cada... Es más, cuando se rompe se arregla. A veces si lo ven parado después están en una semana de arreglo. Ah, mirá. Pero anda, sí. Sí. Entonces, yo celebré misa a las 11 de la mañana. En un clima ya más habitual, común. Yo trato de meterme en lo que estoy haciendo. Hace 50 años que soy cura. Son muchas misas que a uno lo pueden como a hacer un... descargarse en una rutina. Yo hago lo mejor que puedo de empatizarme con la gente y vivir con ella. Bueno, y yo cada vez de esa misa rescato que estoy celebrando la vida y la muerte, o la muerte como paso para la vida. Y yo cuando fui al teatro a la noche sentí eso de nuevo. No era el domingo a ver la obra. Cuando fui el domingo a la noche a ver la obra, el andamio, Paraná 660, ahora después vamos a decir los nuevos horarios. Yo me conmoví más por el clima que había, porque la representación me pareció fantástica, por el tema de que se trataba, que sobre el cual estoy bastante sensibilizado. Vamos a hablar un poquito de eso también. Pero en este tema de lo ritual y lo humano y de los gestos, bueno, a mí no me parece que son dos cosas. Yo aún teológicamente no divido el mundo entre lo pagano y lo sacro, lo profano y, y lo religioso. Hay una unidad vital, esencial, que tiene distintos modos de expresarse. No hay nada absolutamente pagano como arreligioso o antirreligioso, para nada. Y si vamos a la historia de la iglesia está llena de signos, gestos y elementos paganos que incorporó para ganarse a los paganos a la causa del cristianismo. Pero digo, lo de fondo que quería tomar es esto: como en toda obra de teatro profunda, se juega la muerte y la vida. Y bueno, yo el domingo sentí eso y lo relacioné en otra dimensión, pero con la misa, porque eso es lo que vivimos y celebramos todos los hombres y la humanidad cada día. Por último, Eduardo, sí, antes de irnos al segundo bloque, ¿cuánto hay de, a ver, cuando vos das misa, cuánto hay de teatro? Qué pregunta, Sí. O sea, yo creo que la teatralidad de la vida son los mismos gestos que cuando son vividos con una fe, y la fe en el memorial de Cristo, los gestos son teatrales, en ese sentido, rituales cristianos. Uh-huh. No hay una... O sea, sin la teatralidad humana, con esa base religiosa, como decíamos, tampoco puede haber sacramento, en este uh-huh. caso la misa. Uh-huh. ¿Y te sentís cómodo en los dos universos? Sí. Qué bueno. Es más, no sé si son dos universos, pero sí, en algún punto hay una diferencia, pero no sé si la diferencia es de dos universos. No, cuando yo hablo de los dos universos, digo, bueno, es una sentido, forma de mental de poder dividir a veces el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, yo me siento igualmente cómodo, sí. Uh-huh. Bueno. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Y vos me llamás loca a mí. Ana, ¿cómo se te ocurre discutir con Cerone si el gobierno es o no es? Si los rebeldes son unos, son otros. ¿Qué te importa a vos todo eso? Y le insinuaste que lo del padre Ramírez había sido un asesinato, Ana. Ahora resulta que los leales son rebeldes y los invasores son leales. Invasión no, guerra civil. Sí, eso dicen ellos, Úrsula. Esos muchachos tan sanotes son mercenarios pagados en dólares. ¿Y a vos qué te importa eso? Sos una religiosa, te debes a todos. Lo que odiamos es el odio y la guerra, ¿o no? Ah, íbamos a rezar nosotras, ¿no? Sí. A ver, antes de que vinieran, ¿íbamos a rezar? Sí. Bueno, vení, íbamos a rezar. Tranquilízate, ¿por qué estás así? Ya se fueron. Menos mal que era yo la miedosa de la casa. Señor, vos sos más profundo que el mal. Esa frasecita, si la entendiera alguna vez. Hemos reflexionado mil veces sobre ese pensamiento. Sí. Pero yo no lo entiendo. Hoy te da por no entenderlo, Úrsula. Fuiste vos la que me lo hizo entender a mí. Anita, de pronto no entiendo nada. ¿Qué es lo que querés que entienda? Dame la mano. Señor, claro que vos sos más profundo que el mal. Solo vos conocés el sentido de nuestro dolor, de nuestra humillación. Danos tu luz, Señor. Sí, no pedimos comprender, solo conservar y acrecentar la esperanza. La esperanza y el amor. Y la fe. Ay, Úrsula. Úrsula, fe, esperanza y caridad son una misma cosa. Yo creo que sí, Anita. Ay, Señor mío, Dios mío, gracias, gracias, gracias por el soplo de tu espíritu. Muchas gracias. Y gracias por el amor que me das en mi hermana. Y en mí, en ella. Sálvanos, Señor, sálvanos del desamor. De la desesperanza. Y del desaliento. Y sálvalo a él. ¿Es tan joven? ¿A quién? El hombre. ¿Qué hombre? El rebelde. Y... ¿Vos cómo sabés que es joven el rebelde? Señor, los rebeldes son ellos. Él tiene una mirada inocente. ¿Qué mirada, Anita? ¿De qué mirada estás hablando? Por favor, aleja las patrullas de Cerone y que él pueda irse con los suyos. ¿Irse de dónde? De mi cuarto. No. ¿Sí? No es cierto. Sí, es cierto. ¿Acá decís? Sí, está ahí. Pero ¿y cómo llegó adentro, entró, Ana? ¿Cómo entró, Úrsula? ¿Cómo entró? ¿Te amenazó? No, ¿te golpeó hasta con armas? No me amenazó, no está armado. Lo perseguían, le di asilo. Ah, no. Sí. Ah, no, vos estás completamente loca. Eso es claro, vos estás loca. Fusilan por esto, Ana. Escuchábamos una parte de esta obra dirigida por Eduardo Graham, Golpes a mi puerta, en donde Daniela y Maya representaban a Ana y a Úrsula, dos monjas, ¿no? Cuéntenos un poco la escena. ¿Dónde transcurre? Voy. Esta es la casa de Ana y Úrsula, dos monjas que son de una congregación que no usan hábito y que están viven la vida de los pobres, trabajan, ganan su de dar inyecciones, ganan su dinero, y en esta casa, de un lugar latinoamericano que el autor no habla de un país puntual, habla de un país latinoamericano donde hay una invasión disfrazada de guerra civil. Estas dos monjas, en esta escena todavía Úrsula no lo sabe, van a proteger a un rebelde que se escapa y entra de casualidad en la casa de Ana y Úrsula cuando Úrsula no está, y al verse desprotegido y desamparado, Ana decide darle asilo, y luego Úrsula va a aceptar esto. Y lo que va a desarrollar la obra es en esta situación de tener que verse en la disyuntiva de seguir adelante protegiendo la palabra y la acción que hicieron. Sabiendo que esta acción les puede jugar en contra y les puede jugar la vida. Claro. Digamos, proteger a un rebelde, dice Ana, significa la pena de muerte, y esto ellas lo saben desde que ese hombre entró. Sucede que se han preparado toda la vida para un golpe en la puerta, no este, precisamente, ¿no? Golpes a mi puerta, el nombre de la obra, es bastante... Sí, simbólico. Simbólico, ¿no? Siempre uno se prepara, y sobre todo en la militancia religiosa, comprendo que uno se está preparando para ese momento donde todo lo aprendido, lo caminado, lo abrazado durante tantos años de comprensión y estudio de los evangelios, en algún momento, bueno, a ver qué sucede cuando las papas queman, ¿no? Comentábamos con Eduardo una frase de Jesús en el Evangelio que dicen: golpeen y se les abrirá. Yo no sé si Juan Carlos Gené la tuvo presente esta frase, porque no se le escapaba, es demasiado directa. Dice: pidan y se les dará. Exacto. Golpeen y se les abrirá. Entonces, las religiosas, Daniel, identificadas con ese Jesucristo al que eligieron para hacer esa vocación y de su vida, ahí se encontraron frente al desafío concreto. Alguien golpeaban, ¿cómo le iban a cerrar la puerta? Y si abrían la puerta, tenían que asumir todas las consecuencias. Además, es importante destacar el horror. La casita de ellas... es como una burbuja, un búnker, un refugio en medio del horror del afuera, el horror que, que bueno, de los años oscuros que vivió toda nuestra América Latina en la década del 70, y el afuera además de manera muy viscosa, encarnada por el personaje de Camilo, que hace Camilo Parodi, con el personaje de Cerone, que entra, es el alcalde, entra y sospecha que este rebelde está ahí adentro, pero no quiere problemas, conflictos con el obispo, no quiere problemas con la iglesia por una cuestión de imagen. Por lo tanto, el conflicto de ellas interno se les complica, se acentúa frente a facilidades muy, muy engorrosas que le presenta este personaje, sugiriéndole que sabe que están ahí, pero que no van a entrar a requisar. Entonces, es muy interesante cómo todas las capas se van uniendo, ¿no? Está el conflicto político, el conflicto religioso, el conflicto que trasciende lo religioso, y es el conflicto de la fe más profunda, ¿no? De dos mujeres, más allá de sus vestiduras, a nivel de institución, ¿no? Son dos mujeres, más allá de todo, con sus miedos, con sus dudas, con... En el caso puntual de esta escena que acabamos de hacer chiquitita, el hombre ya está dentro, Úrsula no lo sabe, porque en el interín, entre que este hombre entró y llega Úrsula, llega de la fuera con también otra situación difícil, porque fue a dar la comunión a alguien que se estaba muriendo y demás, y en ese interín entran hombres armados a requisar la casa. Finalmente no lo hacen por esto, por una cuestión de imagen. Cerone dice que no, que prefiere no tener lío, que esto, que lo otro. Entonces cuando finalmente ya se quedan nuevamente solas, deciden acudir al sagrario para ver si un poco esto que pide Ana, un poco de luz, a ver qué hace con toda esta situación. Tiene un hombre en su cuarto, Úrsula no sabe que está ahí, se va a enterar ahora, y esta crisis de fe tan trabajada para con nosotras desde los personajes con Eduardo, porque al ser religiosas y todo nos preguntábamos mucho, yo me preguntaba mucho, bueno, siendo religiosa podemos tener crisis de fe, digo, podemos dudar de nuestra fe si uno es religioso, porque, y entonces, bueno, y ahí es como... Para mí lo más maravilloso, siguiendo lo que decía Dani, es que no son dos heroínas, ni no hay héroes en esta historia. Hay seres humanos intentando solucionar una situación muy difícil. O sea, que a mí se me ocurre, tratar de destramando la situación que ustedes relatan, que todos los días, cotidianamente, a toda hora se nos golpea la puerta. Exacto. El tema es si nosotros nos damos cuenta que tenemos que abrirla o no, y cuáles son los riesgos que implica el hecho de abrir la puerta. Y si uno a veces es consciente de que cuando abre la puerta puede meterse dentro de un conflicto alrededor del cual se le va la vida, ahí se pone en tela de juicio la fe en su sentido más profundo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, permítanme pensar que es necesaria la crisis de fe para tener fe. Exacto. Si no, uno no puede comprender ¿sí? Lo que ustedes relataban, este Dios que está más allá, ¿sí? con mayor profundidad que el mal mismo, ¿no? Porque también ver esta cuestión de el mal en confrontación al bien es una cuestión de categorías mentales en donde, bueno, cada uno se va a colocar y va a saber dónde se pone. En el texto bíblico hay algo que a mí me resulta sumamente sugestivo, porque el bien y el mal son categorías culturales. Ahora, la vida y la muerte no son categorías culturales, ¿sí? Y en general, la idea del bien está vinculada a la vida. La idea del mal está vinculada a la muerte, ¿no? Creo que ahí es donde se juega de algún modo la trama. Si yo salvo a alguien, hice y me estoy jugando la vida y estoy poniendo un parate a la muerte, ¿acaso no estoy teniendo fe? ¿No? Yo, hablando con Eduardo, hace no sé cuándo fue la primera vez que me viste y que nos conocimos, cuando me trajiste el texto de la obra para que lo leyera. Febrero o marzo, sí. Del año pasado. Del año pasado, sí, sí. Fíjate vos. ¿Y ahí se conocieron? Sí. Ah, mira, yo pensé, mirá, que los curas se conocían todos. Mirá. No, sí. No. Yo lo conocía mucho de nombre a él. Él es famoso, sí. No, y a él yo también lo conocía por sus actividades. Yo leí el texto y después le dije, ¿esto van a hacer? Digo, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? No, ¿cómo se hace? No, lo veía fuera de lugar histórico. Digo, porque a mí me revivía muchísimas cosas que son exactamente las que pasaron y las que estamos hablando y lo que significaba abrir la puerta para muchos religiosos, religiosas y laicos que refugiaban militantes, sí, sí, sí. Y de Chile muchísimo al principio y después de aquí. Entonces yo le decía, pero no le veías la vigencia, no le veía la, le planteé eso, digo, quizá porque a mí me costaba repetir esa vivencia, pero le decía, y bueno, respóndeme ahora a los oyentes, ¿qué vigencia le viste para que pudiera tratar de entenderse este relato? Sí, mira, nosotros la primer vigencia que nos movió es una vigencia teatral. O sea, una obra de teatro genial de Juan Carlos Genet que nunca había sido puesto en temporada en Buenos Aires. Hubo 3 funciones en gira en el 85. Y una vigencia teatral comprobada, porque no hay casi casa donde se estudie teatro, talleres, donde a veces no se haga una escena de esta obra. O sea, el aprecio por el valor cultural y teatral que tiene la obra es algo bastante habitual. Pero me imagino que debe haber algo más, a ver, sí, algo, sí, pero, algo que te mueve. Pero al mismo tiempo... No, es una obra sobre Marciano, che. No. Pero al mismo tiempo... No, yo ahora avanzo, pero digo... Al mismo tiempo es una obra que sabemos que por Juan era muy querida, muy querida y misteriosa para él mismo, la realización de él como dramaturgo y como actor, porque hizo personaje de Cerone, él, claramente la obra tiene, como escritura de Juan, tiene una necesidad. Uno se da cuenta que Juan necesitó escribir esa obra en ese momento, porque si no, no hubiera podido avanzar ni con su vida ni con su arte. Claro. La obra destila frases, situaciones de los 70 y de cualquier lugar de América Latina, y hay una necesidad de ponerlo en el escenario, que está en la obra de teatro. Y esa necesidad también, digo, ¿por qué no va a ser una necesidad cultural? ¿Por qué es una necesidad que nosotros la sentimos? ¿Por qué no llevarla adelante, aunque no sepamos si al público le va a interesar? Nos decíamos, ¿vendrá el público de teatro? Que viene a ver una obra de Juan que leyó y nunca se puso. Vendrá también gente que vivió, como Domingo, situaciones parecidas y le haga bien, sea catártica, sea vital ver que toda esa muerte se volvió vida, en un sentido misterioso. O también vendrá gente joven, decíamos, que quiere acceder a ese capítulo central de nuestra historia de un modo mucho más vivo, presencial, y que golpea la puerta, que un libro o una película, porque el teatro es así. Y nos hemos encontrado... Pero permíteme, ¿cuánto hay de tu vida religiosa puesta en esta obra? Bueno, va viendo cada vez más de la que yo me daba cuenta. La elección del Kyrie, del Señor Ten Piedad, cantado por Mercedes Sosa, es porque desde un punto de vista la obra es un pedido de perdón. Yo como sacerdote, porque como dice Ana en un momento... polemizando con Cerone, hemos cometido más de una barbaridad. Entonces también hay un modo de reconocimiento desde una iglesia pobre, las dos hermanitas y el obispo, que está inspirado en Angelelli, también denuncia y reconoce una iglesia que no ha sabido ser testigo y una iglesia que por ahí no sabe hacer memoria. Ajá. Entonces desde fuerte ahí... Fuerte lo que decís, ¿eh? Realmente sí, fuerte. Eso me, es muy, a mí eso me conmueve. Es importante, ¿no? Desde el lado, no es lo que me movió a hacer la obra, sí, pero sí, es sí. lo que está dentro de mi... Y es lo que vas descubriendo cada vez que se pone. Y voy descubriendo, yo estoy constantemente atento a quién viene y cómo salen, y cómo sale la gente de teatro, o la gente mayor, o la gente joven. Era una incertidumbre, la gente joven sobre todo, era totalmente... para nosotros es una obra de texto. Hoy por hoy el teatro está como muy dividido, hay una cosa más... que tiene que ver con la performance o que tiene que ver con un teatro donde los problemas pueden ser familias disfuncionales. Digo, todo lo, el teatro va generando como la sociedad emergentes de situaciones, ¿no? Entonces de repente se habla mucho más de la cosa más familiar, o hay otro tipo de teatro más físico y menos, y esta es una obra de texto donde la gente tiene que venir realmente predispuesta a estar muy atenta, porque lo que se dice, llevada por acciones que se hacen, pero digo, lo que se dice es vital para entenderla, digo, y la verdad es que para nosotros era casi una incógnita. No esto que se preguntó Domingo cuando la leyó, nos lo preguntamos todos, y hay una cosa a mí muy puntual que a mí me pasó cuando empecé a trabajar con Eduardo y con lo que a mí me pasaba con la obra, además de ser obviamente la obra de mi maestro y demás, y es este lugar donde situaciones que en esta yo soy del 74, ¿no? Y realmente no tuve una educación. Yo ahora veo, yo tengo una hija de 13, casi 14 años, donde de repente en el manual de estudio está el golpe de Estado. En mi época no estaba. Yo hice todo mi primario ya en democracia, en el 83, y el secundario, y no se tocaba el tema. Tenía algunos profesores que obviamente lo tocaban como cosa de ellos, pero no lo teníamos como materia, no teníamos en la materia historia, no teníamos de 1976 al 83 qué pasó, ¿sí? Lo teníamos como medio... llegábamos hasta parte y era más mundial, como un... y esto que hace Juan con sus obras, ¿no? Lo hizo también con la obra que yo también protagonicé, que era la historia de mi vida, que era de mi vida familiar, que era Todo Verde y un Árbol Lila, donde él escribió sobre una familia. Él decía, a mí no me importan los millones muertos, o sea, me importan, sí, como un número, los 30.000 desaparecidos, o en el caso de la obra Todo Verde, que contaba la historia de una familia en Alemania tratando de salir. Cuando uno cuenta a esa familia tratando de salir, todas las familias están ahí adentro, y todos los millones de muertos en ese holocausto están en esa familia. Porque uno cuenta las nimiedades de eso, las cartas donde dice, bueno, comimos el último pollo que teníamos, no tenemos más pollo... no nos pudimos juntar, ya no podemos ir más al cine, vino tal familia a vivir a casa, bueno, se sumó otra familia más en dos ambientes, y otra familia, y hay 15 personas en dos ambientes, y uno empieza a ver y dice, y entonces lo que pasaba en esa obra con la gente era que decía, a mí me pasó, yo vengo de Polonia y me pasó lo mismo, yo en Austria me pasó lo mismo, bueno, y vinieron generaciones de la Shoah, y vino todo el mundo, y era una obra que contaba desde algo muy, muy individual, lo general. Y me parece que con Golpes pasa lo mismo. Hicimos una función vendida para chicos adolescentes, y ellos decían, yo veía el pasillo por donde sacaban al tipo, entraban al tipo, ustedes entraban, ibas a buscar el pan, y me sentía en esa casa, me sentía como en un ambiente de esa casa esperando que golpeen la puerta de esa casa, como una cosa muy individual y personal, sin el número 30.000, que no nos dice mucho, nos dice cantidad, pero no nos dice qué 30, quiénes son. Acá no hay un muchacho con el que el público se simpatiza desde el primer momento. Sí. Entonces cuando ese muchacho entra desesperado y cuando a ese muchacho lo sacan también, y uno ve a ese muchacho. Sí, eso, me parece que toda expresión humana, sea el teatro, la música o inclusive la intención de no comunicar, pero que también termina comunicando, es una expresión de empatía cuando puede llegar al corazón del otro, le habla al otro, le dice al otro, y ese otro se ve reflejado, se ve identificado en eso. Más allá de las dimensiones después cuantitativas, ¿no? De todos modos, las dimensiones cuantitativas hablan mucho, ¿no? Yo hago con mis alumnos muchas veces para que entiendan de qué se trata el concepto del número 30.000 o los 6 millones, ¿sí? Yo me refiero a 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, ¿no? Yo les digo, bueno, párense, ¿vieron cuando una hinchada de fútbol, ¿sí?, se mueve y ven esa cantidad de cabezas? Bueno, lo que están viendo ahí son 10.000 personas, no es nada, ¿sí? Sí, sí, bueno, mucho. La otra vez me pasó que estuve en el escenario de un recital, ¿sí? Yo soy rockero, estuve en el escenario de un recital y estaba con mi hija y había unas 20.000 personas, ¿sí?, en el pasto. Y le dije a mi hija, bueno, ¿cuántas personas ves acá? 20.000. Bueno, calcula que 10.000 más eran los desaparecidos. Y es una cosa que impacta mucho. Yo quería hacer presente algo que tiene que ver con esto que estamos compartiendo. Nos estamos refiriendo a Golpes a mi puerta, una puesta en escena. Por esta vivencia mía de los 70... quiero decirte, Daniel y Eduardo y a ustedes, chicas, que esto que ustedes representan fue vivido por muchísimas religiosas en Argentina y América Latina. En Argentina hasta se constituyó un grupo que se reunía anualmente y yo tuve la oportunidad de compartir con ellas algunas jornadas donde debatían estas cosas de que había que hacer cuando golpeaban a tu puerta, que se llamó CRIMPO, Comunidades Religiosas Insertas en Medios Pobres o Populares, más amplio. Así que me parece que nosotros, Daniel, que frecuentemente queremos hacer memoria para descubrir la verdad y para mantener en alto la lucha por la justicia, que a través de esta obra que hoy nos presentaron hagamos un reconocimiento agradecido a todos aquellos que abren la puerta al otro. Yo quería agregarte nada más que en función de esto que decían Eduardo y Daniela, la vigencia de la obra, ¿no? Uno de los halagos más hermosos que tuvimos en un abrazo de la salida, decía, gracias, una señora que desconocemos, gracias por reencontrarnos con una iglesia que habíamos olvidado que existía. Y eso me parece que también es la función de la obra. Vayamos a lo más de a pie, ¿sí? Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Jenné. ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. A partir de esta semana, o sea, en adelante, estamos los días viernes, 22 y 30 horas, en el Teatro Andamio 90, en la calle Paraná 660, y se pueden hacer las reservas al teléfono 4373-5670. 4373-5670. Bueno. Fue un programa muy muy conmovedor. Yo quiero reiterar el agradecimiento a Eduardo, Daniela, Maya, por todo lo que me imagino que ponen en el escenario, ¿no? Bueno, ¿querés volver a escuchar este programa? Por una misma calle.blogspot.com y en Facebook, solamente si querés mandar buenas cosas, ¿sí? Para el resto tenemos el resto de la vida, así que no hace falta. Por una misma calle, AM870, en Facebook, ¿sí? Bueno, y agradecerles a todos los oyentes de todos lados, ¿sí? De la Argentina y de afuera, que nos mandan mensajes, los millones de oyentes que nos mandan mensajes, les agradecemos. Y volvemos a escucharnos la próxima semana. Domingo, ¿algo más? Sí, decirles que recomienden este blog porque este horario del domingo 8 o 9 de la mañana es muy acotado. Bueno, depende de la hora que te levantes, el domingo no es así. Depende de la hora que te levantes. Estamos afuera. Seguimos en el otro bloque.